1. Kimberly Odalis Castillo Rodríguez. Presente. Anabela Maribel Leal Rax. Presente. Yesenia Paola Barrios, de 14 años. Presente. Yasmín Noemí Vázquez, de 14 años. Presente. Emily Del Cid, de 16 años. Presente. Yamilet Kuluan, de 15 años. Presente. Rosemary López, de 16 años. Presente. Brenda Carrizal, de 16 años. Presente. Noemí Fuentes Minas, de 16 años. Presente. Eva Rosa Antún Leán, de 16 años. Presente. Jennifer Yulisa Macarte Corea, 14 años. Presente. María Vanessa Torres Uchité, 15 años. Presente. Indira Jariza Pelicó. Presente. Daria Dalila López Meda. Presente. Sonia Hernández García. Presente. Mayra Aide Chután Urías. Presente. Scarlett Yajaira Pérez Jiménez. Presente. Joana Desiré Cuy Urizar. Presente. Sarbia Isel Barrios Bonilla. Presente. Ana Noemí Morales Galindo. Presente. Wendy Anaí Vividor Ramírez, de 16 años. Presente. Melve Judith Aguirre Elías, de 13 años. Presente. Erika Elizabeth Aguirre Elías, de 15 años. Presente. Erika Eliseo Aguirre Elías, de 17 años. Presente. Lorena Sánchez Pereira, de 14 años. Presente. Yusbeli Yubitza Merari Maquín, 14 años. Presente. Daniel Gómez Jiménez, de 11 años. Presente. Rosa Julia Espino Tobar. Presente. Indira Jariza Pelicó. Presente. Ashley Gabriela Méndez Ramírez. Presente. Mayra Aide Chután Urías. Presente. Rosalinda Victoria Ramírez Pérez. Presente. Madeline Patricia Hernández Hernández. Presente. Pendiente de confirmar su identidad. Presente. Pendiente de confirmar su identidad. Presente. Pendiente de confirmar su identidad. Presente. Pendiente de confirmar su identidad. Presente. No debieron morir. Justicia, justicia, justicia, justicia. Ni una más, ni una asesinada más, ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Bueno, desea decirles fuerza, mucha fuerza a las familias de esas pequeñas del hogar, fuerza a Guatemala. Bueno, que no sé qué decir porque yo como mujer que soy, yo pasé por un hogar de Sename, algo parecido a los de allá. Fui una niña violada reiteradas veces y tuve que arrancar del hogar. Bueno, y ahora soy quien soy. Pero darle fuerza a cada una de esas familias, a esas mamás. No sé, no hay palabras porque algo tremendo lo que está pasando. Pero tener que Dios les dé la paz en su corazón. Y ahora, no sé, pues son un angelito y no sé, darle mucha, mucha fuerza. No fue fuego. Fue el Estado. No más Estados feminicidas en Latinoamérica. Eu sou Buba Guiar, sou moradora da favela de Acari, no Rio de Janeiro. Faço esse vídeo em solidariedade as meninas que morreram queimadas na Guatemala, na Casa de Segurança Virgem da Assunção. O que aconteceu foi um absurdo e o que vinha acontecendo, né, essas meninas sofrendo maus tratos há tanto tempo, incluindo abusos sexuais, era um absurdo maior ainda. E essas meninas, elas são mortas mais uma vez, né, quando as autoridades responsáveis pelo que aconteceu e responsáveis pelos maus tratos criminalizam essas meninas, né? Então eu, como uma mulher latina, faço esse vídeo enviando as minhas solidariedades, né, e fazendo coro à pressão, né, à pressão política para que as autoridades responsáveis pelo que aconteceu elas respondam por isso, né, e que isso não volte a acontecer com nenhuma outra adolescente. Isso não foi fogo, isso foi o Estado. Nenhum governo vai garantizar a vida das mulheres. Nossa auto-organização, sim. Não mais Estados feminicidas.